Este es el patio de mi casa. Y este era un perro que teníamos que, no sé ni cómo se llamaba, pero que era muy cariñoso con nosotros y con, fíjate, estaba un niño, que pienso que este era mi hermano pequeño Javi, que estaba encima del perro, pues oye, pues a caballo de perro, pues ahí pasándolo bien.